Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La doctrina Estrada me impide pronunciarme acerca de lo que ocurre en Irlanda del Norte, sobre todo en asuntos que no solo son internos, sino muy internos. Pero no hay doctrina que me impida hacer una pregunta. ¿Qué hacemos con los viejos? La doctrina Estrada, que tanto prestigio ha dado a México, según los diplomáticos mexicanos, consiste en no meterse en asuntos ajenos a cambio de que no se metan en los nuestros. Equivale a dejar que el vecino mate a golpes a su esposa siempre y cuando no se meta cuando matemos a la nuestra. El primer ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson, ha dejado el cargo por 6 semanas, plazo que podría alargarse definitivamente, mientras se realiza una investigación acerca de la forma en que su esposa consiguió 50.000 libras y una licencia para que su amante de 19 años de edad, que estaba muy triste, cuestión que no invento yo, consta en hechos, pudiera abrir un café. Ella es diputada de la Asamblea Regional de Irlanda del Norte y de la Cámara de los Comunes. Aún faltando a la caballerosidad y solo porque el caso lo amerita, diré que tiene 60 años. El ministro Peter Robinson declaró que, en efecto, su esposa le confesó esa relación extramarital a principios de 2009. No explicó cómo la pasó durante el año que acaba de terminar. Si se me permite un comentario, supongo que mal. El amante se llama Kirk McCambly. Cuando ocurrió la relación tenía 19 años, hoy tiene casi 21. Explicó que la muerte de su padre lo dejó muy triste. Entonces Iris Robinson, la señora diputada, esposa del primer ministro, se hizo cargo de él y lo consoló hasta cerciorarse de que estaba bien. McCambly tardó 5 meses en lograrlo. No explicó ni teorizó acerca de los beneficios terapéuticos que en un caso de depresión pueden tener 50.000 libras esterlinas y una licencia para abrir un café. En mi opinión, habría sido interesante que lo hiciera y solo por ello lo consigno. La diputada Iris renunciará en estos días. Hasta aquí lo que puedo decir según la doctrina Estrada. Como verán, he tratado el asunto con todo comedimiento, pero no puedo evitar la pregunta fundamental. ¿Qué hacemos con los viejos? En España, la duquesa de Alba, pasaditos los 80, quien es riquísima y es pilar fundamental de la más rancia sociedad peninsular, anda los triquismiquis con un empleado de oficina, mucho más joven, Alfonso X, y no hace caso a sus hijos, que por supuesto no le permiten casarse porque ellos solo quieren su bien. El actor negro Morgan Freeman, quien acaba de recibir su nuevo avión personal, fue demandado por su esposa Mayra, quien pidió el divorcio y la mitad derecha del avión, luego de descubrir que su esposo sostuvo una relación íntima con una sobrina política durante 10 años. Morgan tiene 72, su novia, Kathy Kua, 27. Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling, terminó a golpes un romance con Ekaterina Ivanova, de 21 años, quien aparentemente le fue infiel, y ha iniciado otro con otra rusita, Hannah, de 26. Los ejemplos abundan. Los viejos están desatados. En los países desarrollados, la expectativa de vida crece y pronto será de 95 años, en tanto que en los países atrasados la población es cada vez más joven. En México, esa expectativa ya es de 76 años. ¿Qué hacemos con los viejos? La verdad, no lo sé. Y además, no me interesa mucho y estoy muy ocupado, ¿sabe? Este lunes 18 cumplo 70 años y mis amigos piensan celebrarme con una cena si es que el Alzheimer se los permite. Ojalá sea en el Tabares de Acapulco. Ahí me fían. Hoy puede ser un gran día y mañana también.